Enlunadas, noches de pluma y música, un elixir cíclico para tu día a día. Escucha Enlunadas por Marea la Radio. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Estamos por comenzar nuestro programa Enlunadas, noches de pluma y música. Sean todos bienvenidos. Hola, hola, bienvenida a toda la gente que se suma a este Lunadas, noches de pluma y música, un elixir cíclico. Estamos, contarles ya, como dijimos en el programa anterior, que estamos grabando este último programa de Lunadas de esta temporada. Ya van 10 episodios sonando aquí por Marea la Radio, prontamente retransmitiéndose por otros medios. Estamos muy contentas de este ciclo que hemos llevado ahí al compás de la luna. ¿Cómo te sientes esta noche, querida amiga? ¿En qué fase lunar te encuentras? No, me siento menguante. Menguante, medio nueva, medio oscura, así medio invisible, con las energías ahí un poquito hacia adentro. Así me he sentido hoy, pero siempre grabar este espacio te tira un poquito para arriba, ¿no? Sí, ha sido un lindo recorrido hacer este proyecto entre amistades, hablando de letras, de palabras, de poesía. Considero que se necesitaba, nos han llegado hartos elogios. Igual agradezco mucho a nuestra querida audiencia, a las amistades que comparten, a las que disfrutan igual de la poesía y los medios de comunicación libres. Cierto que es algo que hemos hablado caleta, de que los prefiramos, de que los usemos. Y este es un espacio que estamos aquí usando para resistir, para divertirnos y para disfrutar la palabra, disfrutar la amistad, generar instancias de aprendizaje, igual de risas. Ha sido un bonito recorrido este Lunadas. Sí, ha estado súper lindo porque se han compartido sobre autores, autoras muy antiguos, de décadas atrás, otros más recientes, otros bien populares, bien conocidos, como nuestra clásica Gabriela Mistral, pero también gentecita del territorio, de otros territorios que han mandado sus poesías, partes mismas de la equipa de Lunadas que le aplican a la escritura y han compartido sus textos. Entonces ha sido bien variado de dónde van las letras de la gentecita que se transmite aquí. Sí, igual, a pesar de que estamos en luna creciente y vamos a hablar de esta creciente fractura en el sistema educativo, es un tema que a lo mejor no tiene tanto así como que es bajito, que es de luna de concentración hacia adentro, de crítica, de aguas hacia abajo, como se diría en la fase lunar, pero es algo que está acrecentándose tanto que lo invocamos en esta luna creciente, que es algo que me ha encantado en el programa, que a través de las fases lunares podemos enarbolar ideas, conceptos, reflexiones, y creo que esta crecida de la luna en la que estamos transitando nos invitó a reflexionar producto de diversas situaciones en el día a día, entre nuestras amistades o en los sistemas educativos que habitan las infancias que nos son cercanas, de pensar el por qué la estructura social y la educación están en esta crecida fractura que ya es insostenible, donde vemos vulneraciones, donde vemos un agotamiento visceral de los docentes, donde juega también caleta la desmotivación, ¿cierto? Eso es lo que hablábamos de nuestras sensaciones de desmotivación con el sistema educativo, con la educación misma, de ver vulneraciones tanto en las infancias como en los docentes, porque es un sistema que te deja indefenso, exhausto, que propicia la injusticia, la desigualdad. Entonces hoy día vamos a hablar de este tema tan denso y visceral, pero no menos importante. Sí, Sí, no, súper importante, además que la educación, ya sea para quienes sean parte del sistema educativo, como profes, como estudiantes, o todos hemos pasado por algún proceso educativo, entonces tenemos ahí experiencia y nada, si se ve desde una postura crítica, vemos lo fuerte que es, pues, ¿no? Lo fuerte que es lo reproductora de esta sociedad, como quieren tener, no están aquietados, sin tener más raciocinio, sin tener crítica, así como que la educación tradicional está súper exenta de crítica y eso nos hace reproducir la hegemonía. Entonces, está interesante igual que le demos un espacio a eso, a la educación desde ahí también, cómo existen otros procesos educativos. Pues tenemos esta educación como la hegemónica, la tradicional, la instaurada por las escuelas, universidades, todo el sistema académico. Pero existen otras instancias educativas, ya sea colectivas o personales, individuales, y que al final nos van nutriendo siempre. O sea, las personas estamos en constante aprendizaje, crecimiento y educación, o eso es como debiera ser igual, así que sigamos creciendo en conocimientos. Así que le vamos a dar espacio a eso en este programa. Sí, pues, y como hablando o enarbolando esta reflexión, considero que el espacio educativo, ya sea una escuela, una institución, una escuela libre, es un nido encantador, así como un gran nicho que tiene mucho potencial, y desde ahí esta opresión en la estructura social se infunda, pues como que llega este virus y se almacena en estos espacios donde hay un nido de infancias que son mentalidades que están no tan corrompidas por el capitalismo y comienzan a ser estructuradas y condicionadas a ser serviles, a ser útiles y a poder como medir así incluso la productividad de un ser, las capacidades de un ser a través de la educación. Y hoy día traemos autores que propusieron en distintas épocas de la historia formas educativas diferentes, porque quiero recalcar que este sistema educativo actual como lo conocemos se generó en la Revolución Industrial, que es como hace 2 siglos atrás, y no ha cambiado ni ha moldeado su estructura desde esa instancia. Entonces, ¿qué nos dijeron? Ya, llegó la productividad, somos mercancías, funcionemos desde aquí, eduquemos desde ahí como para que sean productivos todos los seres educados. Y se rompe igual un eje social importante, pues te carcome desde ahí, te condicionan y te estructuran para ser servil y utilitario. Y estos autores que vamos a presentar, entre ellos a Jorge Maturana, Paulo Freire traemos hoy, y Montessori, que es, son exponentes de formas educativas o de filosofías educativas y de vida que ponen en la palestra o que ponen en la disyuntiva que este sistema no funciona y que no es coherente con el desarrollo del humano, porque más allá de ser un número productivo como propuso la Revolución Industrial, no dejamos de ser seres humanos y personas. Y desde ahí hablamos que se fracturó el sistema educativo porque no te condiciona para desarrollarte como ser humano y en tu realización personal, espiritual, de procesos orgánicos con la evolución y con la biología natural humana, sino que todo lo contrario, ¿cierto? Te alejan de ahí y te enfrascan en ser un humano productivo que sea servicial para el sistema y todo. Sí, sí, está interesante que estas personitas y otras más también, ¿no? Pero que estas personitas hayan visto en la historia justamente darse cuenta cómo funcionaba esta educación y qué bonito es hacerlo de otra manera. Son personitas todas bien antiguas, de hecho la María Montessori del 1870, así, en el 1900. Una niña revolucionaria total. Y obviamente en esos tiempos no fue tan escuchada, pero cómo esos pensamientos y esas reflexiones siguen presentes igual hasta ahora, no de la manera más masiva, ¿cierto? Porque como decíamos, la educación sigue siendo de la manera tan mercantilizante como lo ha sido hace mucho tiempo, Pero sí hay otras instancias educativas que toman estos paradigmas y que lo intentan aplicar, y que son los espacios que van salvando también estas otras formas de educarnos. Es súper fuerte ver cómo la educación tradicional de escuela y todo, cómo te forma así desde un horario, la forma en que hay autoridad, de que hay momentos en los que estás en una sala, momentos en los que vayas a un patio, momentos en los que vayas al baño, cómo te restringe todo eso, y que la mayoría de los profes que siguen esa educación dicen, bueno, es que hay que prepararse así para la vida, entonces tenés que cumplir este horario, tenés que cumplir estas horas, y es súper fuerte como esa preparación para la vida de esa manera es desde que tenés 5 años, 4 años. O menos, claro, como partiendo desde la sala cuna, o que usan estímulos como sonidos, así como si fuéramos animales. Escuchaste el timbre, tienes que salir. Escuchaste el timbre, tienes que entrar. Es como este tema de Pink Floyd que se llama Another Brick in the Wall, que es, sé, un eslabón más en la cadena productiva. Y no te cuestiones el por qué, solo hazlo. Pero sin embargo, en la educación hay momentos que son muy tiernos y viscerales, como las cosas graciosas que te pueden brindar la infancia. Yo tengo amistades profes que a veces sacan sus escritos o sus anécdotas, son increíbles. O sea, lo que puede pasar alrededor de un entorno de educación es muy dinámico, es divertido, es memorable. Y desde ahí hay que rescatar estas pequeñas luces y atisbos de esperanza que nos pueden generar instancias para cambiar el paradigma, considerando que no todas las infancias pueden acceder a una educación alternativa, que también es un privilegio actualmente y no se propicia tanto. Es difícil hacer una escuela. ¿Quién no ha soñado con tener una escuela alternativa, rentable y que se prolongue y que sea fructífera para la comunidad? Es un proyecto de gran envergadura, pero que es muy difícil sostener porque el sistema no lo propicia. Sí, es súper complejo y por eso se valora tanto a los profes que en las instancias tradicionales tratan de romper un poco con estos esquemas, proponen otra forma de educar, proponen dinámica, o sea, que la educación no sea estar una hora y media sentado en el mismo lugar escuchando a alguien que te hable y copiando de la pizarra, sino que sea de diálogo, de dinámicas, de movimiento, como qué importante igual es aprender a través del movimiento, qué importante es aprender con otras personas, en un diálogo, pues como esto mismo que proponía el Paulo Freire, que en el proceso educativo ambas partes tienen que participar, así como que no es solamente esta educación bancaria que él llamaba, que alguien le deposita en otro ser un montón de conocimientos y ya está, sino que en el proceso educativo tiene que haber un espacio de diálogo, y cuando se ven esas instancias se nota que de verdad se aprende mucho más, o sea, es otra forma, pues existe un aprendizaje significativo, existe algo que te queda como por el resto de la vida. Entonces, aguanta ahí a los profes que lo dan todo. Un cariñoso saludo a todos los que se dedican a la educación, a los docentes, a los profes que se ven a veces vulnerados, saturados, explotados, porque son como, yo encuentro que triplemente explotados. Una, por el patrón del sistema educativo, del Ministerio de Educación, pongámosle un nombre. El sostenedor de la escuela, ya que son personajes aberrantes en esta historia, así como Sauron de la educación. Y además en la presión de los estudiantes ya dirigir un aula donde, por ejemplo, en educación media o en la preadolescencia no hay un interés real de las infancias de estar ahí, no son atraídos por eso, sino que son más bien obligados. Si fuera por su voluntad no estarían adentro del aula. Y además como toda la pega que se llevan para la casa, la presión de los mismos apoderados, apoderadas, los cuidadores que siempre están en constante descontento con lo que se les entrega como formación educativa, y que al final el profe es la cara visible de un sistema que funciona no tan bien y que vulnera desde el eslabón más, último eslabón de la cadena hasta el más importante, que son las infancias igual. Sí, la pega que significa hacer clases, revisar cuestiones, armar que sea dinámica. Además, en estos tiempos en que la tecnología se hizo tan presente y tan masiva, las niñeces igual necesitan mucho estímulo para poder como prestar atención. Entonces se hace más complejo aún el poder llegar a ellos. Así que toda la fortaleza ahí. Y bueno, de eso es que queremos hablarle el día de hoy, para que estén atentos, recordar que es el último capítulo de Lunadas. Esta primera temporada que ha sido maravillosa, que ha sido un encuentro, un verdadero elixir, así de muchas letras. Estoy muy agradecida porque conocí autores, autoras que en verdad eran muy... ¿cómo no ibas a conocerlo? Y ha sido gratificante para todos y todas también compartir nuestra escritura desde lo más local hasta lo más popular, universal, de literatura universal. ¿Nos vamos con una cancioncita? Sí, pongámosle una cancioncita. Prontamente se nos suma nuestra tercera lunada y ahí vamos a estar compartiendo algunos textitos, algunas músicas también. Eso, nos vemos a la vuelta. My stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one straight. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. great tangle, whose length is one furlong, and whose width is one shade. Volvemos entonces a nuestro querido programa y vamos a comenzar con la primera autora de esta noche. Aquí estamos en los controles aprendiéndose, para disculpar mi querida audiencia, esta novatada de Enlunadas. Para las siguientes temporadas vamos a estar ahí más capacitadas después. Esta preparación nocturna. Entonces este martes queremos compartir a la gran Montessori. Cuéntanos, amiguita, ¿qué sabes de Montessori? Ay, bueno, lo que más me sorprendió, que en verdad yo no cachaba, que María Montessori es, como decía antes, muy antigua, de 1870, murió en 1952. O sea que sus postulados fueron muy... siglo XIX. Hace rato. Y es considerada como una de las grandes mujeres y pedagogas de... ahora, recientemente, como que ahora es más considerada que antes. De hecho, está toda una corriente Montessori, que es otro tipo de educación. Es una apropiación cultural, pero de la educación. Exactamente. Bueno, y trata como de una mirada más dialéctica. Es como una innovadora en la educación y se le conoce por este método Montessori, que ahora se le llama, como tú dices, esta apropiación cultural. Y bueno, ya fue médica, de hecho fue de las primeras médicas de graduarse de medicina en Italia, mujer médica. Wow. Así que una potente esta mujer. Claro, y yo siento, o lo que he averiguado de ella, es que a partir como de un dinamismo natural, integra el conocimiento en las infancias y también rompe la estructura adultocéntrica, como que siempre intentó instaurar la educación desde la perspectiva por y para las infancias. De hecho, yo la conocí, aparte de por ser como... sin querer de menospreciar a quienes trabajan en ambientes Montessori o Waldorf, de estas corrientes educativas más modernas y progresistas y todo, pensaba que Montessori era como una marca. La primera vez que escuché así como colegios Montessori, y yo era muy chica, no tenía idea que era una persona que había generado una dinámica educativa diferente. Y ahora que he averiguado y he leído sus textos, me encanta cómo a través de historias o cuentos instaura sendos parámetros educativos. No sé, de todas las fábulas que leí, me gustó mucho la historia del agua, pero hay una que se llama El Dios sin manos, que lo encuentro demasiado poético, que también habla como del inicio de la tierra, así como un génesis, pero de la educación. Y a través de diferentes fórmulas, como que... integra el conocimiento de una forma más orgánica y más humana, ¿cierto? Como no depositar el saber a través del aula, en el banco, sino que a mí me gustó mucho cuando empecé a relacionarme con la educación y con la crianza, como los muebles Montessori, las camas Montessori eran como muy habitadas y preparadas para y por la infancia, pues sí, como un mueble pequeñito, un alzador que le permita al infante ser parte, y de esa forma te integran al mundo. Entonces después no es como ya creciste y tienes todas estas responsabilidades, sino que de a poco fuiste adquiriéndolas por el simple hecho de ir desarrollándote. Sí, de hecho ella como que planteaba mucho esta idea de que la educación sea a través del interés, por eso se ocupa harto estos mueblecitos como con varios objetos, ¿cierto? Y que sean como las niñeces las que se vayan acercando y desde ahí ir aprendiendo desde su mismo interés, como esto me llama la atención, quiero ver cómo funciona, también relacionarse con sus pares y ir aprendiendo en ese proceso, como mientras lo descubren con otras pares, con otras seres de su misma edad o por ahí otras niñeces, a ir aprendiendo. Entonces ella hablaba mucho de que la educación tenía que, o sea, que estos procesos educativos tendrían que ser acompañar a las niñeces y para como acompañarla en generar herramientas que le funcionen para el resto de su vida. Que como hablábamos antes, la educación te prepara en esta teoría como para el resto de tu vida, pero de una manera como quieren que uno productiva, sea. Productiva, mercantilizada desde la época industrial, mi niño. Usted nació con un número, un chip en su cerebro para servirle al sistema. Igual como decía la canción de Pink Floyd, y por eso me gusta tanto, la puse en el programa porque es nuestro programa y hacemos lo que queramos. Y ahora les vamos a compartir una trivia. La idea es que yo voy a leer este texto que se llama Historia de la gota de agua, y luego de leerla, todas las enlunadas vamos a decir la palabra que se nos viene a la mente, o un concepto que se nos venga a la mente. Y usted también, querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, también piense en un concepto rápidamente para que ahí la luna y las enlunadas articulen con sus palabras y comencemos a agarrarle el gustito a la escritura y al pensar en escribir. Oye, a propósito, nos pueden estar escribiendo. Estamos aquí atentas a al Instagram de la radio para que puedan escribirnos ahí si tienen ganas como de compartir algún pensamiento. A lo mejor va a quedar un poquito desfasado, pero aquí estamos atentos por si quieren hacer presentes sus opiniones y sus comentarios. Conceptos. Participe, interactúe, y aquí vamos con Historia de la gota de agua. Sabemos que al principio los seres eran muy simples y para vivir necesitaban oxígeno y calcio. Había muchos ríos que corrían al mar y al pasar destruían las rocas y arrastraban mucho calcio entre sus aguas. El agua tiene el poder de destruir las rocas y a su paso formar los valles. Si el agua está muy saturada de calcio, puede destruir la vida. Estos pequeños seres llamados células estaban a punto de morir por el exceso de calcio que tenía el agua y empezaron a quejarse. Celulitas, si sigues trayendo tanto calcio, moriremos. Agua, yo no tengo la culpa, solo obedezco leyes que me hacen caer bajo al mar y con mi fuerza arrastro calcio. Cuando el sol me calienta, me evaporo, me quedo en el aire en forma de gotitas y me lleva lejos. Luego, las gotitas nos juntamos y formamos nubes y hacemos todo lo que hacen las nubes. Con ayuda del viento viajamos de aquí para allá y recorremos el cielo. Cuando nos enfriamos mucho, mucho, nos juntamos y formamos gotitas más grandes y pesadas. Como el viento ya no nos puede sostener, nos deshacemos y caemos otra vez en forma de lluvia y vuelvo a hacer lo mismo. Celulitas. Entonces la culpa es del viento que te porta y te suelta. Viento. Yo no tengo culpa alguna. A mí también se me asignaron leyes que debo obedecer. Soy muy inquieto, voy de un lado a otro, tengo que moverme y no tengo descanso. Pero fíjense, el sol calienta la tierra, pero la tierra es tan panzona que siempre tiene los pies y la cabeza helados, y tengo que llevarle el calor para que no sufra tanto. Celulitas. ¡Ah! El sol es el culpable. Sol, mira, no es mi culpa que la tierra sea tan panzona y que su panzota quede tan cerca de mí. Yo trato de calentarla toda, pero no puedo. Entonces, aquí, luego de esta fábula, ¿qué conceptos se le vienen a la mente? Piño. Eso es lo que más se me vino. Se me vino articulación. Articulación se le vino a la... A la invitada lunada esta noche. A mí se me vino ciclo. Ciclo. Y luego de leer esta fábula, comienzan como mecanismos y ejercicios para que el niño le dé sentido, y aquí puedes abarcar un montón de conceptos educativos, o sea, el ciclo del agua, el calor, la temperatura, te lo explica, pero perfecto igual. Y a través de un diálogo, interacción que genera el interés, que es algo que me encanta. Y así como esta fábula, tiene un montón de fábulas que explican de formas simples las grandes explosiones, el Big Bang, los valores, el dios que no tiene manos es una representación de la tierra, y después de cada fábula como que aportaba con ejercicios, y creo que el hacer es muy importante en el aprender. Sí, aprender haciendo es un concepto muy necesario, como decíamos, es algo que está como demostrado que te genera un aprendizaje significativo, y quien no lo ha vivenciado igual, pues cuando estás en un proceso formativo y estás haciendo a la vez, te queda mucho más, porque el movimiento es importante para el aprendizaje, pues el movimiento del cuerpo, de las manos, de claro que existe el movimiento, y está muy interesante igual esto de las fábulas, porque claro, genera como el interés, pues llama la atención de alguien, no es algo que te pase desapercibido si alguien te está contando una historia como esta, pues entonces es justamente de ahí que la educación sea como algo grato, que te guste, que te llame la atención, y además que por eso también tanta gente vive frustrada como en cuanto a la educación, o sea, mucha gente que termina sus procesos educativos porque hay que cumplir, tal vez sigue una carrera para tener un mejor trabajo, pero no por el placer de educarse, no por o de saber, de aprender, claro, como que hemos perdido la magia en el aprendizaje. Claro, porque nos metieron tanto tiempo el que el aprendizaje era un momento justamente obligado, como agotador. Entonces, qué bonito es que nos fuéramos educando desde niñeces de esta otra manera, pues que te genere las ganas de educarte. El Montessori, la como corriente Montessori, tiene harto que ver con los Waldorf, igual se relacionan como de hartas maneras con eso, y me recordé que tengo una amiguita que sus papás son educadores Waldorf, se crió todo el tiempo, se educó Waldorf, y es una persona que ama conocer, o sea, como que esta personita tiene así muchas ganas y mucha facilidad por aprender, por acercarse a instancias educativas. Entonces, como que ahí se ve un ejemplo de cómo la formación te influye tanto también, pues como al final todo lo que se viva de niñezas te va a influir un montón en tu vida adulta. Entonces, qué bonito que los procesos educativos sean de esta manera tan amigable. Exactamente. Igual es muy difícil como decir así como ya eduquemos de la forma más íntegra posible, porque dentro de nuestras realidades existen muchas limitaciones porque estamos insertos en este sistema, pero agarrarse de pequeños recursos así como ya contamos esta fábula, hagamos una obra de teatro, igual son cosas simples que podemos hacer en nuestros espacios más íntimos, así como ya te voy a contar una historia y tú vamos a hacer este ejercicio después. Entonces, como que desmitifiquemos que esto sea solo para una élite que puede pagarlo, y también como veamos desde cómo y desde a dónde podemos generar estas instancias significativas, que sea más allá de que no, es que es muy alejado y a mí me educaron así, porque de verdad que se nota cuando te entregan otras herramientas y otro interés en el aprendizaje, porque finalmente el tema del programa de hoy es como esta fractura en el proceso de aprendizaje, porque cuando te dan el objetivo de que el aprendizaje sea para ser productivo y que sea para ser servicial, está fracturado desde ahí. Pero si viene como desde las ganas de integrarse y de desarrollarse como ser humano, es diferente. Sí, de hecho, como que cuando partimos hablando de este tema fue en base a que hubieron episodios de violencia en espacios educativos, que es algo que viene ocurriendo hace un tiempo, como estudiantes que se van en contra de los profes, que sacan sus armas, que no sé, por ahí nos contaban de como un aviso de bomba en la escuela y cosas así. Más de uno la semana pasada en distintos colegios. Claro, entonces ahí uno se da cuenta como... Porque claro, la gente que se va a educar no quiere estar en ese espacio, pues quiere quemar. ¿Quién no quiso quemar la escuela? Por supuesto, esa es la primera cárcel a la que nos invitan a entrar gratuitamente, obligadamente. Y también yo he hablado, he tenido la oportunidad de compartir con gente que está en el colegio actualmente, no sé, educación media, y me cuenta dinámicas que se daban cuando yo iba al colegio, y no quiero revelar mi edad, pero yo salí hace como 20 años del colegio. Entonces, si no ha cambiado el paradigma y siguen habiendo el mismo tipo de conflictos, es porque la escuela no está diseñada para evolucionar socialmente. O sea, todavía tenemos competitividad, jerarquía, malas prácticas, el odio, el bullying, y cada vez estamos como, no sé si peor, pero sí ya estamos avanzando a envergaduras de mayor calibre. O sea, llegar con una pistola al colegio igual es potente, es brutal, igual ahí te muestra que está fracturado porque deja a todos desprotegidos y que es un espacio donde se generan o se propician hostilidades. Y a mí me da como mucha tristeza igual ver que un lugar que podría ser tan hermoso, donde ocurren cosas maravillosas, las interacciones, la comunidad, está tan afectado y tan quebrado así. Sí, es importante ahí como la responsabilidad que tiene. Esto lo voy a decir tal vez muy desde mi privilegio de no estar inmersa en un sistema educativo, ni como profe, ni tener hijos que vayan a una escuela, ni tener hijos, pero pienso como la responsabilidad que hay de los educadores, como tener la conciencia de que estáis formando personas, igual para ayudar, no formando tú solamente, sino que ayudando y siendo influente en un proceso de formación de un ser humano. Entonces, que poder hacer desde ahí cualquier cosita que vaya a influir positivamente en estas personas, pero también para los cuidadores, padres que llevan a sus hijas a la escuela, y como que también no sea considerada una guardería, no sea que yo voy a dejar a este niño ahí y que le haga lo que sea que haya que hacer, cumplir, como seguir reproduciendo eso. No sé si las escuelas tradicionales, que ya hablábamos, es súper complejo poder acceder a una escuela que tenga estos otros tipos de educación, Montessori, Waldorf, escuelas libres y todo eso. Es difícil porque es caro, porque también tienen otros horarios, porque generalmente. Porque hay poca oferta, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas las razones. Claro, pero si es que ya tenemos que dejarle en una escuela tradicional, bueno, entonces generar otras instancias en las que puedan ver otro tipo de educación, justamente para no quitarle la curiosidad, porque la curiosidad es tan importante para seguir aprendiendo. Entonces, ya bueno, la escuela es así, hay que cumplir con esto, está bien, pero hay otras cosas también. Mostrarle eso desde chiques sería súper importante. ¿Y cómo yo puedo aportar como cuidador, padre, apoderado, lo que queráis ser de la infancia, que no es tu guardería? Así como aprovecho de darle un aviso de utilidad pública a todas las personas que tienen a sus hijos en un colegio, ya sea libre o institucionalizado, no son tus empleados los docentes. Tú sí tienes que interactuar con el colegio. Si eres parte del sistema educativo, no te están prestando un servicio, tú no eres el patrón. Porque a mí me pasa mucho que llego a interactuar con los apoderados y veo que tratan súper mal a los profesores, que son súper déspotas, que llegan cual patrones de fondo, así como tú tenés que hacerme esta pega y esta cuestión, y tapando el sol con un dedo de que si sus hijos tienen ciertos tipos de comportamientos, también se influencian mucho desde el hogar, desde las cosas que les permitimos. He visto como infancias desreguladas, que es una palabra que se utiliza caleta actualmente y en todos los aspectos de la educación mucho, como es que estoy desregulado, así que me permito comportarme o faltar el respeto. Y como que veo que los apoderados no se sienten responsables de sus infancias, porque como que creen que están en la guardería, literalmente, y no vas desde ahí, porque tú vas y depositas a tu infante ahí para que, no sé, aprenda, pero aprenda cosas como académicas. Creo que el comportamiento, el respeto hacia los profes, entre los compañeros, también es algo que se debe recalcar caleta desde la casa. Así como tú tienes que respetar a los demás, hacerte respetar, porque es una dinámica que propicia la competitividad, ¿cachai? Partiendo por ahí. Claro, que no sea un espacio mercantil, porque al final, como se ve como un negocio, es justamente eso, como un negocio yo tengo que recibir algo de vuelta como apoderado. Entonces, desde ahí se exige algo que también no se da cuenta que se están exigiendo a ellos mismos, o no existe una exigencia como para ellos mismos. No, mi niño, no eres un cliente del colegio, no lo eres. Y bueno, vamos con otra cancioncita. Un cariñoso, vuelvo a darle un cariñoso saludo a todas las amistades, seres que resisten desde la docencia. Les mando un abrazo, les mando fuerza y les mando voz, porque la usan mucho. Así que vamos con esta canción. Cuerdas vocales para todos los profes. Cuerdas vocales extra y poderosas. La escuela te enseñará lo que el poderoso quiera. La iglesia te ofrecerá la hoguera cuando pueda. Te educarán para ser parte de la servidumbre y harán de ti el imbécil más grande. Entiendes que no eres libre, que tanto Dios como esa invención del sexo débil no existe. Extirpe ese amor a la bandera, más cuando tu nación ha sido así de traicionera. Creo que robar no es malo, si esa gente está robando como el moro un banco y un supermercado. Tengo más que claro, no confío en el mandato de un estado que te agarra palos si no haces caso. Un fracaso, tu idea de progreso, tu signo peso para destruir todo en exceso. Imposible que haya un cielo, si es que hay un infierno, estarías tranquilo con el sufrimiento ajeno. La mujer no nació de una costilla, vivíparos, mamíferos del útero dan a la vida. Desconfío de la medicina, de las noticias, farmacia, aspirina, policía. No creo en tus zoológicos, no quiero acumular dinero. Odio este cementerio tan monótono, como no poner en duda lo que dice un cura. También la democracia que disfraza dictadura. Quiero sacar lo que provoca un malestar, veneno que me aleje de mi instinto animal y borrar de mi memoria el himno nacional, tu héroe, tu bandera y tu parada militar. Quiero vomitar en tu circo electoral, quiero cagar sobre toda figura patriarcal y borrar de mi memoria el himno nacional, tu héroe, tu bandera y tu parada militar. No creo en los pitudos, creo en el esfuerzo. No creo en Dios, no rezo. No creo en las casas comerciales que te venden regalos, modas, celulares, pa' que tenga ya abierto el Facebook en todos los lugares. Al cara fui con las noticias, no le creo. Sabe que relata mentiras, pero a fin de mes el manso sueldo. Todos se venden a la ruleta rusa. Todos creen que la hacen, pero nunca tuvieron astucia. No creo en el dinero, mucho menos los putos poseros. Tampoco los productores de eventos. Hacemos rap por gusto, si es que por pocos pesos. De violencia marmota, somos todos animales. No creo en el humano que agarró el planeta destruyéndolo con sus manos. Somos la capucha en la lucha contra la yuta. La melodía del caos habita en nuestra música. Pongámonos serio, en el trabajo no creo. Prefiero autogestionarme, pero en el escenario, en el paradero. Nuestras migajas hicieron panadería. No creo en la actitud fría del puto policía. No creo en estudiar en ningún establecimiento educacional. Aunque sea gratis, no me voy a dejar manipular. Aguanten los que no escuchan pachanga. Son capaces de bailar con un bombo caja. No creo en el pacifismo, es como estar dormido. La violencia nos trae la paz, mi querido amigo. ¿Entiendes lo que digo? Esta es la guerra de los pobres contra los ricos. Maldito milico, cuando estoy en la marcha espero la destrucción. Vos subís las manos defendiendo al Paco, maricón. El amor, el odio es puro despecho. No creo en ni una weá, la realidad me quema por dentro. No creo en la, no creo en la marmota, ni tampoco en de violencia. No creo en ni una, no, no creo en ni una weá, la realidad me quema por dentro. Quiero vomitar, quiero vomitar. Quiero cagar sobre toda figura patriarcal. Entonces continuamos con Enlunadas. Vamos a hablar de otro educador, escritor, un pulento. Un pulento, Paulo Freire, que tendrá sus cosas como buen señor de aquellas épocas. Obvio que podemos tener ahí como nuestra, ¿cómo se llamaría? Suspicacias ahí de sus postulados. Pero fue una persona muy interesante igual en su historia. También es de los más antiguos, de 1921 hasta 1997. Fue brasileño. Y bueno, una de sus grandes como hitos fue como estos procesos de alfabetización que hizo en las poblaciones. Como el Paulo Freire postula, bueno, tiene un escrito que es la pedagogía del oprimido, y como postula de que aprender, los procesos de aprendizaje debieran ser para liberarte, ¿no? Para dejar de ser un ser oprimido, porque el conocimiento te ayuda justamente a eso. Entonces, por eso para él fue muy importante estos procesos de alfabetización, que aquí nuestra el lunada invitada que está tras micrófonos, nos comentaba que su esposa, que ya se me olvidó el nombre, ahí si nos puede repetir, Elsa Freire, que claro, como en esos tiempos, bueno, no sé si todavía funciona así, adquieren el apellido de su marido. Ella fue muy, muy crucial en estos procesos de alfabetización, pero el Paulo fue el que se quedó con los atributos. Pero a lo mejor no porque él quisiera, no lo queremos funar antes de tiempo, es que en esa época... Antes de tiempo. Como que se omitía el trabajo intelectual femenino porque nunca les gustó en el fondo... como reconocer la capacidad intelectual femenina, o sea, estamos hablando de que todo en Lunadas hemos hablado de escritoras que no tuvieron reconocimiento, investigadoras sin reconocimiento y que después de muertas y hechas cenizas se recapituló y se reencontró con su trabajo. O sea, aquí no hay colegios que se llamen Teresa Vilsmont y la loca tuvo el tremendo trabajo intelectual y de escritura. Así que la Elsa Freire, lo lamentamos. Así que vamos a hacer que fue un trabajo comunitario, como el tipo de educación que él postula y el pensamiento crítico. En ningún momento a lo mejor quiso invisibilizar el trabajo de la SOA Elsa. Claro, esperemos que no fue él que quiso invisibilizar, sino que la sociedad entera, que es lo más probable que en esos momentos haya ocurrido así. Pero bueno, él postulaba este tema de la alfabetización y lo hacía de una manera muy dinámica, sobre todo con campesinos, campesinas, personas así, obreras. Entonces como que les hacía el aprender a leer y escribir desde cosas cotidianas. Y eso fue muy interesante, además de que... empezó a usar este concepto de la educación bancaria que él criticaba mucho, que era esto que decíamos anteriormente, que uno va a un lugar y el profesor te deposita un conocimiento y tú con eso tienes que reproducirlo solamente, sino que él hablaba de que la educación tiene que ser más bien un diálogo y que quien está educando siempre puede ir aprendiendo de el educando, el educador siempre puede aprender del educando, porque es como en esta idea de que todas las personas tenemos algún conocimiento sobre algo, como no porque seas alumno de alguien, estás vacío, siempre vienes con un conocimiento previo, siempre tu vida, tus espacios sociales, tu historia, te hace tener conocimientos también. Entonces él le daba mucho espacio a eso. De hecho, Paulo Freire fue muy precursor de distintas corrientes que tuvieron que ver más con un trabajo comunitario, como la teología de la liberación, como la misma psicología comunitaria en sí se apropia mucho, o sea, se afirma mucho de estas ideas que postulaba Paulo Freire, que los procesos siempre tienen que ser dialógicos. Entonces es algo muy interesante de él. Y bueno, obviamente con todos estos posicionamientos tuvo ahí sus historias más políticas y obvio fue que todos los fachos lo odiaban, digámoslo así. Obvio, y fue exiliado de Brasil en los años 60. Wow. Y ahí estuvo más que nada en Rusia, si no me equivoco, ahí lo voy a corroborar, y fue asesor educativo de diversas instituciones a lo largo de su exilio, entre eso de la UNESCO, y como un dato freak está este escrito que es La pedagogía del oprimido, que es uno de sus escritos más famosos, lo hizo mientras estaba en el exilio aquí en Chile, lo escribió. Chile dando el ejemplo para inspirarse en hablar de los oprimidos. La pedagogía del oprimido escrita en Chile me hace todo el sentido, porque aquí estamos muy oprimidos y previo igual a la dictadura ya se vivía, porque había como una efervescencia del levantamiento proletariado, entonces siempre nos han intentado poner los bordes y todo así. Claro, eso fue en el año 69, cuando aquí había como todo un alzamiento popular de bases, además que ahí se inspiró harto el Freire cuando pasó por estos lados. ¿Qué pensará Freire ahora si estuviera en Chile? No, estaría escandalizado. Pero yo también tengo un dato freak de Paulo Freire. Esta cuestión es porque somos en lunadas, medias lunáticas. Era Virgo. Ah, mira por eso. 19 de septiembre, su natalicio. Y obvio que desde ahí viene toda su estructura y su paciencia y su ser de tierra, ¿cierto? Siento que esta filosofía educativa y en la que dedicó su vida y propuso un mecanismo y un pensamiento y una filosofía de cómo educar, como que abrió las puertas a darle como una estructura, una base a nuevas posibilidades, ¿cachai? Sí, es interesante. Es bonito escuchar a Paulo Freire en sus, cuando le hacen entrevistas o cosas así, como sus exposiciones, súper lindo cómo manifestaba también sus pensamientos. Fue, además de educador, pedagogo, fue filósofo, entonces tenía ahí todo un rollo. Me cuesta no confiar en un filósofo que tiene barba y usa anteojos, porque no puedo evitar pensar que es un sabio. Esta es su apariencia aquí para los enlunados y enlunadas, era barbón y con anteojos, como que tenía un hálito de filósofo. Sí, era filósofo en sí mismo, que las apariencias no engañen, ojalá. Hoy quiero leer, compartir ahí un extracto de uno de sus textos que se llama Carta a quien pretende enseñar, que son distintas cartas que él hace justamente a estas personas, y esta se llama Enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender, es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que le está enseñando, sin lo cual no aprende. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. El aprendizaje del educador al enseñar no se da necesariamente a través de la rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que este humilde y abierto se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace recorrer. Algunos de estos caminos y algunos de estos senderos que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos está encargado de sugerencias, de preguntas, que el educador no había notado antes. Es súper linda, bueno, me gusta mucho de que sean cartas, como que le va... contando, siento así como su parecer a través de un texto como una carta, me parece muy bonito eso, y cómo habla de esto, que al final esta cosa del que tú vas aprendiendo a la vez que vas educando no quiere decir solamente que revisas conocimientos, sino que a través, como decíamos, de este diálogo con el otro es que vas aprendiendo, y es muy bonito que ocupe como este concepto de la curiosidad en el aprendizaje, como de poder estar atento a que quien se está educando tiene una curiosidad genuina, y qué bonito es revisarla con él. Entonces me parece súper lindo que se hable desde esa educación tan dialógica y no desde el ego del educador, porque muchas veces el educador tiene que saberlo todo y no se puede demostrar como alguien que no sabe, y no se puede demostrar que tiene errores, y no puedes demostrarse también que a quien está educando sabe más que ti, así como que te pueda dar como otra visión de las cosas. Entonces es muy loco porque generalmente en esta educación tan bancaria es el profe, es como el Dios que hay que respetarle y es el que tiene el conocimiento de todo, y no es así, o sea, ¿quién tiene el conocimiento de todo? Silenciada. Restringe la posibilidad, ya vuelvo, también restringe el hecho de que ya tú como educador bancario te limitas a la posibilidad de que también puedes aprender, de que sea una interacción entre ambos seres. Considero que es súper importante como no olvidar que las infancias también nos pueden nutrir con sus conocimientos, con sus habilidades, con sus risas. A veces te sacan carcajadas. Yo he escuchado algunas frases que me cuentan mis amistades, profe. Como, profe, ¿tienes 100? O esta esta interacción que nos enseña o nos viene a mostrar otras cosas que no están desde los conocimientos académicos. También hay una entrega emocional, un agradecimiento de parte de las personitas a las que uno les entrega su conocimiento. Entonces me encanta que no limite la posibilidad. Como profe también puede lograrlo y también puede aprender y también puede como generar una instancia que no sea jerárquica. A eso voy con lograrlo, así como interactuar sin la institución. Sí, qué bonito, igual como eso que trajiste de que la educación no solamente tiene que ser un proceso en el que se pase la materia, ya sea de la forma en que podamos decirlo, ya sea de una idea más Montessori, ya sea como de esta manera más crítica y dialógica, sino que en esos procesos de aprendizaje y en esto de estar en una escuela la mayor parte de tu vida, cuando estás en época escolar, o sea, estás 5 días a la semana, casi todo el día ahí metido. 12 años. Claro, entonces, obvio que se van dando otras dinámicas que van más allá de lo académico, son más personales. No sé, en un momento que yo compartía con personas que eran profes de universidad, me contaban por todo lo que pasaban como en los procesos de la gente, no sé, que la pasaba mal, que tenía problemas personales, que no sé, habían como otras instancias en donde el profe también te podía servir como un orientador en eso también. Espiritual, una guía, aparte que hay otra confianza. Yo recuerdo que yo le contaba cosas a mis profesores que no lo contaba a mi familia, porque como no es una jerarquía que no te va a juzgar o no puede, como que tiene esa limitación de la institución colegio, también uno se abre más, sobre todo en la adolescencia, recuerdo ese tipo de cosas. Y creo que estos seres, estos educadores que proponen esta alternativa, como decía nuestra otra enlunada tras bambalinas, depositaron una esperanza igual en cierto segmento social de poder hacer las cosas diferente, y es una esperanza que yo veo actualmente un poco debilitada, pero que está latente y que existe al altruismo de haber querido ser profe y educar, como poner otro paradigma. Voy a decir algunas frases que podríamos complementar con palabras que se nos vengan a la mente. Por ejemplo, enseñar exige saber escuchar, que era como esta educación del diálogo. Respeto. Bueno, pasa palabra. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Tejiendo sueños, dicen por acá. Yo veo interacción. También me recuerda esa frase que decías tú, que el profesor no se quede solo en eso, que él es el que enseña, él también puede aprender. Sí, eso, esa era la palabra que quería decir, como humildad. Eso es lo que se me viene. La humildad, ya. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. ¡Ay, qué lindo! Comunidad. Gaia, que es el concepto de la Tierra. Ya, 4. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Amar. Abrir caminos. Expansión. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Disciplina, dice por acá la compañera. Mira, esa nos dejó pensando más. Una simbiosis, diría yo. Conceptos biológicos. Ya, 6, una que está ahí atingente. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. A la autonomía del ser educado. Ah, ya entendí. ¿Qué podría ser? Respeto. como respeto por el individuo, claro, qué difícil. No puedo con un concepto. No, un concepto está súper difícil. Una frase, es que son como poemas de Freire, estos son como otredad. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Tolerancia. Ese es el concepto que se me viene a mí. ¿Se les viene algún concepto? Paso. Pasa palabra. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Oh, curiosidad. Oh, qué lindo. Interés. Espiritualidad, dice por aquí. Bueno, y el encuentro que aquí como que le da una esperanza al papel de profesor y al papel de educador, y que nos pone en el paradigma de valorizar así como los ejes educativos e identificar que la falla estructural no viene desde quienes están levantando y poniendo palos. No, pues muchas veces son las personas educadoras que tienen manso capacidad, manso potencial, que cumplen con todos esos requisitos muchas veces, pero las estructuras educativas son tan fuertes y son cansadoras. Yo comparto con varias gente que se dedica a la pedagogía y como que muchas ya están chatas y llevando tantos años en la educación tan choreada, no del proceso educativo en sí, sino que de todo del el aparataje. Del sistema educativo, del aparataje, sí, es desgastante y es súper triste ver cómo la gente ya no quiere ejercer la docencia, si renuncian al mundo docente y se abren a otras posibilidades porque es un camino que es, no tuvo valorización, que es desgastante, que es caleta de pega. Entonces, como cuando hablamos de educación y de estructuras educativas, también creo que hemos sido punitivos con quien son la cara visible, en este caso profes, directores y la institución, y en el fondo no va desde ahí. También hay mucho que podemos hacer desde nuestra intimidad. Para mí la lucha comienza en el nido. La educación para cambiar el mundo tiene que ser desde el ejemplo más íntimo, que en nuestros hogares, po. Y si bien hay muchos profes que también la venden y son bastante desgraciados, que a quien no les ha tocado igual. Por supuesto. Que les encanta tener ese rol de autoridad, pero qué bonito es que fuéramos desde muy pequeños viendo justamente la pedagogía desde algo más crítico y dialéctico, y dándote cuenta de que tú también, como persona que te está educando, tienes un rol fundamental y puedes desde ahí exigir y proponer otras cosas. Exacto, y que también el aprendizaje y la educación es una puerta que abre ventanas, y luego esa ventana lleva a otro camino que te abre otras puertas. Es una vasija infinita de posibilidades y conocimientos y de entrega. Te puede conectar con tu espiritualidad, con el sentido de la vida, del buen vivir, y desde ahí está bacán pararse y reestructurar desde muy adentro, ojalá, en nuestra mente, el sistema educativo, porque entendemos que es un sistema que no va a cambiar, porque hagamos en el Lunada programa número 10 para cerrar la primera temporada, claramente. Pero esperamos que llegue a los oídos y a las conciencias de los radioescuchas cómo nosotros podemos ser educadores y a la vez aprendices, cómo el enseñar no me quita del aprender, cómo interactuamos. ¿Y cómo podemos buscar otros espacios educativos más allá de las formalidades y ir creando en colectividad? Qué bonito es cuando hay como instancias en que te juntas a leer un libro con amistad y vas aprendiendo en conjunto, o espacios educativos no institucionales. A través del juego, el ajedrez. Aprovecho de mandar un saludo a todas las personas que les gusta este tipo de dinámicas de aprendizaje y de interactuar, que se desarrolle la curiosidad. Me deja con harta esperanza haber leído a estos educadores, porque veníamos y este programa se puso como la onda de ya la creciente falla en el sistema educativo y crítica, y creo que sí, ya todos estamos chatos y sabemos que la situación está difícil, está hostil, pero hablar de este tipo de prácticas, de cómo pueden salvar la cotidianidad y cambiar el paradigma, me llena de esperanza. Igual estas frases de Paulo Freire. Sí, yo ahí también mandar cariños a Casa Ortiga, que es un espacio educativo desde las medicinas chinas, que tiene también otra forma de educar, que se va dialogando, que se va compartiendo, que es un espacio que no es institucional, pero que sí tiene la disciplina de un momento educativo. Exacto, y que los momentos educativos los podemos generar desde las instancias cotidianas más simples hasta las más